se puede andar paseo inmoral con la luz del día. Cambiando rotundamente de tema, pero con algo que tiene que ver con la ciudad de La Plata, hay unos vecinos autoconvocados, muchos vecinos autoconvocados, que están bastante preocupados por la situación que nos arrojaron los últimos resultados de las elecciones. Mañana, a las 7 de la tarde, en calle 6, número 736, entre 46 y 47, esto es el local que tiene la CTA ahí, allí ubicado, se van a disponer estos vecinos a juntarse justamente para que Macri no gane, simplemente. Esa es la idea. Pero no voy a ser yo el que hable del tema porque no estoy del todo metido allí adentro, sino que es Rodrigo Carmona quien está del otro lado. Hola, Rodri, ¿cómo andas? Ariel te saluda. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, todo esto que yo comenté acá tiene que ver con esta organización que hicieron vía redes sociales al respecto de la reunión de mañana. Me gustaría que me contaras un poco de dónde surge y cómo se forma esta cuestión de que vecinos se autoconvoquen para repudiar un poco lo que tal vez pueda llegar a pasar en las urnas el próximo 22. Bueno, sí, bueno, muchas gracias por llamar. Por favor. Y bueno, era contar un poco qué nos estamos proponiendo, también contar un poco cómo surge. Uh-huh. Porque después de los primeros 3 días después de las elecciones, que hubo una etapa de sorpresa, de no saber bien qué pensar, porque medio que nos sorprendió a todos. Sí. Empezamos a conectarnos entre amigos, que estamos en la misma sintonía, preocupados realmente. Y bueno, tuvimos una reunión el domingo pasado en una casa y empezamos a charlar un poco, a hacer un poco de catarsis también. Y bueno, finalmente nos propusimos salir de ese pequeño debate entre nosotros y hacer cosas para lo que consideramos que es un esfuerzo importante para hacer en este momento, que es básicamente hacer un llamado a la conciencia de los ciudadanos y tomar realmente dimensión qué es lo que se está definiendo en este balotaje. Uh-huh. Nosotros lo que primero visualizamos es el riesgo de que Macri sea presidente, de que una fuerza como el PRO pueda conducir el país. Uh-huh. A abundar en los motivos, que quizás sea como muy largo, pero el PRO se dio una estrategia de hablar lo menos posible, pero cada vez que alguno de los integrantes del PRO, y Macri especialmente, se salen un poco del libreto, demuestran que las políticas que quieren para el país son las que van totalmente a contramano de lo que se hizo hasta ahora, y que en gran medida muchos de los que estábamos el domingo acá apoyamos. Claro, claro. Y las apoyamos porque no solo parecen bien, sino porque en la vida concreta de la gente significaron un gran avance. Sí. Tratamos de usar la creatividad, porque al no contar con muchos medios masivos para hacer correr la voz, nos planteamos hacer volanteadas, timbreadas por los barrios, pintadas, y todo lo que vaya surgiendo en el transcurso de la campaña, que es corta, porque queda poco tiempo, sí. Pero todas las ideas creativas y que se le van ocurriendo a los integrantes las queremos llevar adelante. Uh-huh. Y hasta ahora, ¿qué respuestas han tenido? Porque estamos en un momento también en el que, en un principio por ahí uno tenía más opciones para votar, más allá de lo que a uno le guste o no, había muchas más opciones, ¿no? Ahora todo se polarizó y solo quedaron dos lugares, Macri y Scioli. El asunto es que, justamente hay un montón de gente que no los ha votado ninguno de los dos, y que por ahí está justamente con ellos se define un poco el destino del asunto. ¿Cómo recibe la gente todo esto? Porque en redes sociales y todo eso ahora ha parado un poquito, aunque sea, veo yo, pero también fue como una cosa de mucha agresividad y mucho también de estar en contra de las cosas para votar entonces a tal. ¿Cómo ha salido esto, las primeras cosas que han hecho? No, sí, hasta ahora, por el grupo de gente con el cual uno socializa, las respuestas fueron muy buenas. Sinceramente, el día que decidimos juntarnos acá, no pensábamos que íbamos a ser tantos, y la verdad que se fue llenando de gente. Sí. Y por eso decidimos lanzar la campaña mañana en un local más grande, con una invitación más amplia, porque la repercusión fue buena también. Claro. Hasta el momento, digamos, por redes sociales y por el boca a boca. Sí. Y es cierto que las primeras reacciones, lo que uno vio en redes sociales, pero también se vive en la calle, es eso. Fue tal la sorpresa y el espanto, por decirlo de una manera, que bueno, la primera reacción seguramente de la gente fue agresiva, pero sí. Después se fue encauzando en una manifestación autoconvocada, tanto acá en Capital y en otras ciudades, sí. Con un tono totalmente distinto. Donde lo que se intenta no es sembrar el miedo, como dicen sí. los medios de comunicación, sino tratar de concientizar, de sí. que se reflexione un momento, porque evidentemente, como vos decías, hubo un amplio sector que cuando había múltiples opciones se manifestó por un cambio. Pero me da la impresión, y a muchos también, que ese cambio que se manifestó en esos votos no va de la mano de las políticas claro. que propone el macrismo. Claro, sí. Entonces es un poco alertar sobre el error que sería que el kirchnerismo tome nota de los cambios que se están pidiendo a sí. través de llevar a Macri a la presidencia. Sí, claro, no tiene que ver una cosa con la otra. Por eso creo que también mucha gente ha votado a Macri, no por querer a Macri, sino por estar tal vez en desacuerdo con algunas de las cosas que ha propuesto el kirchnerismo. Lo que por ahí la gente no puede entender, y eso es que hay un montón de cuestiones que tienen que ver quizás con un pensamiento más de derecha, ¿no? Que en el cual Macri está bastante alineado, que por ahí mucha gente justamente que va por ese lado le parece razonable por el hecho de todo eso que escuchamos muy a menudo de los negros de mierda y la gente que se embaraza para tener pibes y todas esas pelotudeces, pero como que a la vez no entienden que hay un montón de cosas que sí le van a terminar afectando, porque es una clase media que sigue siendo clase media por más que tenga un pensamiento quizás de una oligarquía más derechosa, y que hay un montón de cosas que sí le van a terminar afectando, como todos los subsidios de los cuales están hablando, como los pasajes en colectivo y como un montón de cosas que también les corresponden por pertenecer y ser parte del pueblo. Entonces hay veces que también se pierden un poco las cosas, ¿no? Por el hecho de no tener blanco apostamos a negro o el color que cada uno quiera como antagónico. Y se termina confundiendo un poco lo que después en definitiva se va a traducir en algo que no le va a gustar a nadie. Sí, yo lo que más o menos veo es que el PRO, y con su cobertura mediática amplísima, lo que apuesta es siempre a decir lo menos posible, ¿no? Sí, sí. Y apostar un poco más a la imagen, a esa idea de consenso, a la idea del diálogo, porque en realidad ellos no son los que salen a debatir y al conflicto, sino que para eso están los medios de comunicación masivos, los que se sirvieron hasta ahora. Y en esa línea, muchos creen ver que el cambio pasaría por el lado de Macri, tal vez, sin advertir que cada vez que uno de sus políticos habla, vos inmediatamente le podés poner un espejo en contra con las políticas de gobierno, sí. que son en las cuales la gente tal vez no lo perciba de ese modo, pero son conquistas que la beneficiaron. Sí. Hoy Melconian sale a decir que no hay que subir los sueldos, y vos tuviste 12 años de paritarias, ininterrumpidas. Se cae de Maduro, que, porque ya lo dijeron, que piensan abrir los mercados, lo cual obviamente influye en la industria nacional, sí. en el empleo, y tal vez el comerciante no lo percibe, o el empleado del comerciante tampoco, pero es ese tipo de políticas los van a afectar directamente. Sí, sí, claro. Es decir, no hay que esperar ninguna vuelta. Y así, con muchísimas otras. Macri quejándose de que había proliferación de universidades. Como si fuese algo negativo. Sí. Entonces, como también hay mucho votante joven, tal vez no vivió el proceso entero, digamos. Sí. El país digamos, que fue todo el tránsito de los 90, el 2001, con los muertos del 2001. Sí. Y todo lo que fue la recuperación, con aciertos y con errores, porque también eso hay que señalarlo. Por supuesto. Pero todo lo que fue el avance en un montón de políticas que hoy son parte de la vida de la gente, y capaz que la gente no llega a visualizar que son reversibles. Claro, claro. Eso es lo que hay que hacer entender. No es que estos derechos por sí solos van a aguantar en el tiempo y que así cambie cualquier gobierno, van a seguir estando, por más que ahora en campaña lo digan. Sí. Cualquier derecho es reversible y creemos que eso es el riesgo que se pone en este balotaje. Bien, entonces mañana convocamos a quien tenga ganas de reunirse y pensar simplemente cosas que se puedan llegar a hacer justamente para que este cambio, en teoría, que propone Macri no sea tal, digamos. Después se podrá discutir del 22 si gana Scioli, qué hacemos con Scioli, digamos, ¿no? Porque eso también es verdad, hay que decirlo, uno tiene, básicamente es ese también el poder del ciudadano, ¿no? Uno elige a quien lo gobierna y puede exigirle a quien le gobierna lo que quiera. También podemos tratar de pensar nosotros, entre todos, cuál es nuestra mejor opción. En este caso ustedes piensan que, bueno, yo también, ¿no? Porque no decirlo, piensan que Macri no es la mejor opción, y por eso se juntan mañana entonces a las 7 de la tarde en calle 6, entre 46 y 47. Es un local que cede la CTA, justamente por esto, ¿no? De que el domingo pasado se juntaron y fueron muchos más de lo que pensaban, así que mañana esperan quizás una convocatoria más importante. Sí, sí, estamos casi seguros de eso. Bueno, por las respuestas que hay, y sí, y el mensaje que, digamos, que hay en todo esto, que es la idea de que si hay cosas que cambiar, que efectivamente hay cosas para cambiar, que ese cambio sea tomando como base lo que está hecho, que eso que está, esa base, el PRO la pone en riesgo. Y bueno, y es cierto que el Frente para la Victoria, a nuestro entender, tiene una plataforma como de mayor garantía. Ahora, obviamente, garantías firmadas no hay. No hay. Y siempre la gente y los autoconvocados o los que participan de distintos partidos políticos tienen que estar alerta para que esas conquistas que sí le hicieron bien a la gente no caigan. Claro. Y bueno, y con respecto, hay dos debates pendientes. A ver. No solo si llegara a ganar Scioli, sino también que preferimos no verlo en este momento por lo poco que queda en la campaña, es cómo se llega a esta situación. Claro, bueno, sí. Donde hay, por supuesto, una presidenta con mucha intención o buena imagen positiva, y un candidato que evidentemente no me emocionó. Sí. Pero ese es otro tema, por supuesto. Calculo yo que todos estos días el kirchnerismo, si ha tenido un poco de inteligencia, habrá hecho un mea culpa y se habrá fijado por qué pasó todo esto, digamos, puertas adentro. Y después también nosotros como sociedad calculo que tendremos que sentarnos a pensar por qué pasa esto, viste, de otro lado. Pero es verdad, por otro lado, faltando tan poco tiempo para que suceda realmente lo importante, que es ir a votar y definir esto, por ahí es conversación de otro día, ¿no? Sí. Totalmente. Para mí lo que sí es emocionante es la movilización que se dio casi de manera espontánea en muchos puntos del país. Sí. Es emocionante porque de algún modo hay mucha gente que está despierta y dispuesta a defender lo que nos pareció bien durante estos años, que es inclusión, es igualdad en un montón de aspectos, no solo el económico, sino de la diversidad sexual, de incluir a los jubilados en un plan de protección, a los más chicos, bueno, un montón de cosas. Un montón de cosas. Circulando. Sí, sí, totalmente, eso también es lo que pasa, ¿no? A veces hay un montón de listas de cosas que enumeran un poco estos pequeños triunfos y grandes triunfos en realidad que hemos tenido durante todos estos años, y sí, es verdad, eso uno lo puede ver, está bastante a la vista. Pero bueno, entonces dejamos la invitación para mañana, entonces 7 de la tarde, calle 6, entre 46 y 47. Te agradezco, Rodri, por esta charla. Y bueno, después seguiremos hablando probablemente a ver cómo sigue la cosa. Nosotros, o por lo menos yo, no voy a poder ir porque estoy acá al aire, pero bueno, por eso también este lugar hoy. ¿Eh? Muchísimas gracias por llamar, por difundirlo, y bueno, queremos, digamos, también difundir la consigna, que es que Macri representa la fiesta a la que nunca te van a invitar. Total, eso más que seguro. Es un poco nuestra consigna. Esa es la única seguridad que tenemos, que nunca te va a invitar a su fiesta. Rodrigo Carmona, muchas gracias. Bueno, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Vamos a irnos nosotros de aquí a escuchar una musiquita. Creo que ha quedado bastante claro el mensaje. Paseo Inmoral.